Muy buenas noches, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 30 de enero de 2017 y desde Caracas, Venezuela, los saludamos sus amigos Ángel Gómez y Horacio Machado. Horacio, buenas noches. Buenas noches, Ángel. Viva Sevilla, carajo. Sin comentario. Bueno, el tema de hoy pues no puede ser otro que por parte mía. Yo no sé qué traes tú, pero yo lo que traigo es el escándalo que pudimos ver este fin de semana con este señor Hernández Hernández, que para mí no merece ser árbitro de primera división. Debería, en cualquier caso, no sé, hacer un curso por ahí, un cursillo, que lo manden a la segunda, a la tercera división, que aprenda a arbitrar. Porque, entre otras cosas, partner, no solamente son las jugadas que vamos a comentar aquí. Es que el tipo es tan malo, pero es tan rematadamente malo, que ni siquiera el acta arbitral la hizo bien. Okay, estoy tomando esto no de un periódico barcelonista, lo estoy tomando de la caverna, marca.com, ¿verdad? Donde dice, día para olvidar para Alejandro Hernández Hernández, que se llama... Alejandro Hernández, No, se llama coño. Alejandro Hernández, Ay, coño. como tu abuelo. Yo lo apoyo ya de una Que vez. en paz descanse. Bueno, Alejandro Hernández Hernández no solamente, vamos a decirlo en venezolano, no solamente la cagó en el terreno de juego, sino que ni siquiera a la hora de elaborar el acta arbitral acertó. Por un lado puso que el Betis salió al terreno de juego con 10 jugadores. Primer pelón. Y por el otro, integró en la fila a los andaluces a Frank Mérida, que en realidad es jugador de los Osasuna, ¿qué te parece? Francisco Mérida Pérez anotó ahí, con el número 21. Y Francisco Mérida Pérez es jugador del Español. Perdón, es jugador de los Osasuna. Entonces, ¿qué puedes tú esperar de un individuo como esto que ni siquiera sabe hacer un acta arbitral? Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. ¿Dónde falló Hernández Hernández? Que yo no voy a entrar a decir que está vendido. No voy a decir que pertenece a la nómina del Real Madrid, porque eso no me consta, porque si eso me constara, pues yo tuviera la nómina del Real Madrid. ¿Perdón? Yo soy de la nómina, pues. Bueno, si yo tuviera esa nómina y pudiera decirlo, pues te lo diría, pero como no lo ¿Qué puedo pasa? decir, ¿Qué pasa? 1.000 euros mensuales. tengo que decir que el señor, pues, realmente puso la torta y en varias ocasiones empezamos. En la primera parte, Messi le hace un pase al espacio para Neymar, que se encuentra en posición correcta, lo cual lo verificó pues la repetición. Y entonces el mentado Hernández Hernández, pues entonces, ayudado por su asistente, pitó el fuera de juego. No, yo vi esa broma y estaba por el juego. Bueno, pues la repetición dice que no. La repetición dice que estaba en línea. Sí, yo vi hasta con la línea, pues. Bueno, lo que pasa es que tiene que ver el momento en que le hace el pase, no el momento en que él recibe la pelota. Mucha gente comete ese error. Ok. Siguiente jugada. Arda Turán le dan una patada en la cara, partner. Que menos mal que el turco es duro, porque eso era para quedar noqueado y salir por lo menos por unos minutos. ¿Okay? Entonces, un señor que se llama Piccini era el defensor. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Que ni siquiera, por supuesto que no le sacaron tarjeta al defensor. Yo no puedo decir de que, como dice aquí la caverna dice, el defensor fue con intención hacerle daño al interior culé. A mí eso no me consta, yo no sé qué es lo que pasaba por la cabeza de ese señor. Lo que sí es cierto es que eso, ateniéndonos al reglamento, es jugada peligrosa y ha debido haber tarjeta amarilla. Pues nada, pues eso pasó por debajo de la mesa. Múltiples agarrones a Leo Messi para frenar contraataque, que dice aquí el periodista que salen gratis. Claro que salen gratis, pues tú agarras a Messi y bueno, ni nada, ni falta, ni amarilla, ni nada, pues nada de nada. En el gol del Betis, En el gol del Betis, que fue un gol del jugador Alex Alegría, yo en un momento dado pensé que había sido autogol de Piqué. Pero bueno, se lo dieron a Alegría. En el momento en que se produce la jugada, le cobro el córner, hay un jugador verde y blanco que está haciéndole obstrucción a Ter Stegen. Eso es falta al arquero. Tú no le puedes hacer falta al arquero, mucho menos el área. Entonces, por supuesto que la falta no se pitó y el gol sí valió. Seguimos. Penalti a Neymar Jr. en la jugada donde después Jordi Alba remata y viene el clamoroso gol fantasma este que está en todas las redes sociales. Entonces el jugador Mandy agarra a Neymar Jr., lo derriba y entonces por supuesto impide que participe en la jugada. El balón le llega a Jordi Alba. Jordi Alba, pues digamos, remata gol. El defensor saca el balón. En todas las repeticiones y en todas las fotografías se ve clarito. Ese balón entró. Y no es que entró así de que bueno, vamos a ver, porque que si entró, vamos a ver si entró completo o entró nada más la mitad del balón. No, no, no. El balón lo saca de adentro de la portería. El balón entró más de medio metro. Hay algunos que dicen que entró hasta 1 metro. Y aquí, cuando yo publique este podcast, voy a poner la foto donde se ve clarito, donde el hombre está, digamos, rechazando el balón. Todos sabemos que es una jugada muy rápida y tal, pero de todas maneras, estas son gente que son profesionales y ahí hay un linier. Y entonces yo digo, ¿para qué coño tenemos un linier? Pues el linier que se vaya a su casa y juguemos sin linier entonces. Entonces, ese gol no subió al marcador. La siguiente jugada. Otra vez Alex Vidal, que vuelve a subir por la derecha, pone el centro al punto de penalti y en esta ocasión el arquero está superado, el balón pega en un defensor del Betis y ahí sí hay que decir que hay dudas de que si el balón entró o no entró. El propio Piccini, el que había hecho el penalti antes no pitado, Piccini lo despeja y ahí sí podemos decir de que había dudas y que habría que tener una tecnología que llaman de ojo halcón para ver si entró o no entró. Lo que está clarísimo es que el primer gol entró y en todas partes se vio. Una gente que ahorita que se llama beIN Sports, que es uno que yo a veces sintonizo por internet, donde trabaja Jorge Valdano. Esa gente ahorita como que ya se están metiendo a cavernario porque tampoco repitieron ese gol, que sí lo repitió bastante y ESPN, que fue el que transmitió para acá, para Venezuela, y yo estaba viendo el partido a través de ESPN. Entonces, por todo esto que dije, realmente no para exculpar al Barcelona, que jugó bastante mal, sobre todo el primer tiempo estuvo bastante mal el Barça. En el segundo, yo tenía la esperanza, como ha sido en los últimos partidos, que bueno, íbamos a salir a jugar mejor, se iban a mejorar las cargas, pues entonces nada. Vino un ataque constante del equipo local, vino un vendaval verde y blanco y eso, bueno, no lo estábamos esperando y bueno, lo pasamos realmente mal. Hubo un balón que pegaron al palo, hubo otro que voló Ter Stegen y lo sacó así con la punta de los dedos, como dicen. Otro mano a mano también, un contragolpe que también Ter Stegen se lució ahí. Entonces, bueno, el Betis también ha podido, si hubiera tenido un poquito más de suerte, un poquito más de acierto en los remates, hubiera podido tener algún gol más. Pero el resultado justo, si hubiera habido un buen arbitraje, hubiera sido que esos dos goles, que aparte del gol de Luis Suárez ya terminando el partido, ese gol más el gol fantasma ese que no entró, hubiera sido un 2-1 resultado justo. A ver, Horacio, ¿tú qué viste el partido? Mira, Ángel, yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo contigo en tu apreciación. Y yo comprendo que tú estás orado porque tú lo apreciaste cosas. En algunas estoy de acuerdo contigo, en otras no. Pero yo te voy a decir una cosa que yo siempre he dicho aquí en el podcast, que es que la aplicación de la tecnología el impostor, claro. Por lo menos, la cuestión de, y te lo voy a citar, te lo voy a comparar con otro deporte que es el tenis. Y te lo voy a comparar con otras situaciones, por ejemplo, ahorita se acaba de terminar el abierto de Australia. Que, bueno, los jugadores dan la hoja de halcón y por centímetro puede entrar una bola cuando un jugador levanta la mano y tiene por set o por set tiene 3 o 4 reclamaciones, tiene 3 o 4 reclamaciones y le aplican, y si sacó, el tipo dijo que fue fuera y entonces le aplica, y entonces el jugador, bueno, es decir, fue el una final de Federer contra Nadal, dos grandes campeones que regresaron de grandes, bueno, esto lo estoy añadiendo como aficionado tenista, pero por ejemplo el punto final con que ganó Federer el match fue que el juez vio que el saque de Federer había salido fuera de la línea. Y entonces Federer reclamó. Y entonces dijeron, salió con el ojo de halcón que sí estaba adentro. Y entonces fue el match, el final del tournament, y que Federer se ganara su major número 18 contra Nadal, que bueno, en una rivalidad, y después de 3 horas y media, más de 3 horas y media jugando. Entonces ahí coincido contigo que hay que poner las ligas para que no haya tantas cosas. Las ligas tienen que modernizar ya, por ejemplo, jugadas de reclamo o jugadas de línea de gol. Es decir, que yo creo que cada liga se tiene que ir, tecnificando, ¿no te parece? Sí, eso lo hemos tocado aquí en varias oportunidades, pero bueno, ahorita está tan caliente esto y eso le costó 2 puntos a mi equipo, entonces por eso es que sí, te lo estoy citando con otro sí. Con otro deporte. No, y yo te puedo citar la NFL, que es lo mismo, y te puedo citar la NBA, que es lo mismo, y te puedo citar la Major League Baseball, que es lo mismo, desde hace unas 3 temporadas. Eso, el fútbol está atrasado. Sí, fíjate que y no todo el fútbol, porque fíjate que aquí está un artículo de, esto es también de la caverna, marca.com. Hoy estoy cavernario yo también. Hoy en día la Liga Santander es la única de los grandes campeonatos europeos que no cuenta con la tecnología en sus partidos. Inglaterra, Holanda, Alemania, Italia y Francia ya emplean esta novedad en sus campeonatos. Estoy hablando de la tecnología solamente de la línea de gol. No para, por ejemplo, repetir penalti o clarificar un fuera de juego, eso no. El hecho de los goles fantasma, que todos recordamos aquel mundial. Esta discusión empezó, ¿tú te acuerdas un mundial donde Inglaterra perdió un gol fantasma con Alemania, que fue un gol de este jugador del Chelsea? Más reciente. Un gol fantasma de este jugador del Chelsea, que ahorita se me escapa el nombre, que pegó en el palo, después pega, rebota adentro, pero por lo menos era parecido a este gol del Barça. Pega, en este caso no lo rechazó un defensa, sino que pegó y la caprichosa, como la llama Kike Wolf, salió hacia afuera. Entonces, pero pegó en la tierra y la repetición lo ves clarito, que entra como medio metro. Fíjate tú que, bueno, por eso, que por lo menos que se adapte a la liga de Inglaterra, a la liga italiana, a la liga Holanda. Francia, que es una liga que tiene, digamos, menos calidad y menos menos glamour y menos jugadores importantes que España, ya Francia tiene esa tecnología. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? La tecnología del gol cuesta 4 millones de euros. Eso no es nada para la liga de fútbol profesional. 4 millones de euros anuales, lo que significaría el costo del sistema que tiene la FIFA. Claro, la FIFA ya utilizó el videoarbitraje, no solamente para la línea de gol, sino para otros tipos de jugadas, en el mundialito. Eso lo hicieron a manera de prueba, ¿ok? Entonces ya hay, antes de este escándalo, había ya una tendencia dentro de la FIFA de ir poco a poco introduciendo esto. El problema es lo que hemos dicho ya aquí otras veces. Tú no lo puedes meter de buena a primera, porque entre otras cosas, hay países que no pudieran costear, este tipo de tecnología, o les sería muy complicado. Habría que ver, por ejemplo, lo que hace Major League Baseball es que ellos tienen un cuarto de video en Nueva York, tienen una oficina con conexiones a todos los partidos. Entonces, están grabando continuamente todas las jugadas. Entonces, cuando hay una jugada que un manager reta, pues entonces el árbitro se comunica vía celular con esa oficina. En esa oficina chequean la jugada una y otra vez y por distintas cámaras. Y ahí le dicen pues cuál es la jugada correcta, la sentencia correcta. Entonces, a lo mejor se pudiera hacer algo así en aquellos países donde, digamos, se me está ocurriendo, ligas africanas, ligas sudamericanas como la venezolana, que están los equipos constantemente en déficit económico y que no tendrían como posiblemente cómo costear este tipo de cosas. En fin, países donde no todos los partidos se televisan, por ejemplo. Habría que ver. Puedo hacer una intervención de una liga que yo conozco más que la que conozco más por yo estar en Inglaterra que por ejemplo fíjate tú, yo creo que también hay que elevar el nivel de los árbitros. En eso estoy de acuerdo contigo, porque hoy perjudican a Barcelona y también mañana puede perjudicar a Madrid. Sí, ahí también voy a rajar, no te preocupes que ahí voy a rajar también, sigue. O pueden perjudicar a Sevilla, sí. Al Atlético de Madrid, o pueden perjudicar, no sé, al Atlético de Bilbao, pueden perjudicar a cualquier de los equipos. Bueno, el hecho es que el tema está caliente y en el día de hoy... A mí lo único que se me ocurre es que, por ejemplo, que contraten a Colina, ¿te recuerdas de Pelón? Sí, cómo no. Bueno, que Pelón dé un curso de nivelación a todos los árbitros. Bueno, yo creo que hay que hacer otras cosas. Yo creo que cuando es algo tan clamoroso como lo de este señor Hernández, hay que tomar medidas. La liga debería tomar sanciones y este árbitro tener algún tipo de sanción, porque no puede ser. O sea, no puede ser. Mira, te estaba diciendo de que vi hoy una noticia en el diario Sport que dice que la liga ha dado finalmente su brazo a torcer. A partir de la próxima temporada se empezará a introducir el sistema de video arbitraje a modo de prueba en la Copa del Rey. Entonces, al igual que la FIFA, la cosa va a ser poco a poco. Según adelantó este domingo la cadena COPE, la intención es introducir el videoarbitraje a partir de la próxima temporada para dejar de ser la única gran liga europea que todavía no cuenta con este sistema. El anhelado ojo halcón llegará al fútbol español la próxima temporada. Hasta ahora, el organismo español había considerado que se trataba de una tecnología demasiado cara. Sin embargo, escándalos como el del domingo del Benito Villamarín, cuando el Barça fue claramente perjudicado, habrían hecho que los responsables hayan sucumbido a las presiones. La idea es implantarlo inicialmente en Copa del Rey como campo de pruebas y posteriormente ampliar su uso a la liga. Sin embargo, para la próxima temporada todavía no se espera que el VAR, videoarbitraje, se utilice en partido de liga. Bueno, por lo menos que lo hagan en Copa del Rey y después para el año que viene, para el otro año en la liga. Está bien, ya eso es un avance. ¿Y la chat no va a ser algún tipo de tecnología? No. Ahí también pudieran, porque la Champions, sobre todo en las últimas etapas, donde están por lo general los equipos más poderosos y que tienen más dinero, pues ahí no, yo pienso que no hay excusa para no hacerlo. Pero la respuesta es no, todavía no están haciendo nada de esto en la Champions, lo están haciendo en las ligas que te mencioné. A ver, tú estabas diciendo de que el Real Madrid, entonces yo te contesto lo siguiente. Diario Sport. Esto es del día de hace 5 días. El Real Madrid es líder en la liga con un punto de ventaja sobre el Sevilla y dos sobre el Barcelona. Esto era antes de la jornada de este fin de semana. Ahorita esta distancia se incrementó. Y el periodista que dice, gracias a la ayuda arbitral que ha recibido en la 19 jornada de la primera vuelta, los blancos, que tienen un partido pendiente con el Valencia, se han visto beneficiados por errores de los colegiados en 13 de los 18 encuentros. Un escándalo que también afecta a la Copa del Rey y que incluso ha traspasado fronteras con ayuda en competiciones internacionales como Supercopa Europa, el Mundial de Clubes y por supuesto la Champions League. Y es que el Real Madrid se ha visto beneficiado hasta en 32 ocasiones, atención, 32 ayudas arbitrales por los fallos de los colegiados. ¿Casualidad?, pregunta el periodista. Yo también me pregunto si es casualidad o no. Y entonces, yo no voy a entrar aquí en detalles. Yo le digo que busquen el diario Sport y busquen aquí. Aquí hay, esto es un trabajo muy, digamos, muy documentado, muy pormenorizado. Está jornada por jornada. Te dice el partido, te pone una foto, te dice cuál fue la ayuda arbitral, desde penaltis no pitados, desde faltas no señaladas, desde goles en fuera de juego, en fin. Entonces estamos hablando del equipo madridista que es ayudado en 32 ocasiones. Yo quisiera saber si existe algún periodista que haya hecho este mismo tipo de estudio y que pueda sacarme cuántas han sido las ayudas arbitrales que los colegiados le han dispensado al FC Barcelona. Entonces, en respuesta a tu pregunta, yo no creo de que realmente la balanza esté totalmente horizontal. Yo no creo que si los colegiados se equivocan igual para el Real Madrid que el Barcelona. Partner. Esa es mi opinión y es la opinión de este periodista y de otros muchos como él. ¿Qué te digo? Bueno. No, yo estoy de acuerdo contigo. Espérame. Yo te puedo comentar del partido del Real Madrid contra el... Aparte de estar de acuerdo contigo en tus afirmaciones anteriores, el partido del Real Madrid contra la Real Sociedad. Ajá. Que la Real Sociedad fue un equipo 100% opuesto al que jugó contra el Real Madrid, o el Real Madrid se creció mucho, no sé. O sea, opuesto al que jugó contra el Barcelona. Bueno, el partido de Barcelona, la Real Sociedad, ¿cómo fue que la Real Sociedad? Eso yo lo decía en su oportunidad. Yo esperaba que este fin de semana, de un amigo común nuestro, ¿qué le decías tú al amigo común nuestro? Yo le decía que yo esperaba que la Real Sociedad que jugara en el Bernabéu este fin de semana fuera la misma Real Sociedad, con la misma intensidad, con la misma calidad que demostró contra nosotros. Yo no puedo hablar de ese partido porque no lo vi, pero sí puedo decir que por el resultado me parece que no fue igual, y tú me estás confirmando. Yo te estoy diciendo y estoy de acuerdo contigo, ya tú le puedes decir, mira, por ese manchar, estás de acuerdo con lo que yo te dije. Bueno, entonces, bueno, el Real Madrid... Lo que sí tú me podrás confirmar, porque he leído por ahí, de que el madridismo pitó a Cristiano Ronaldo, de que el madridismo pitó a Danilo, que Danilo estuvo a punto de poner la cómica otra vez porque se cayó, y que el madridismo ya no está perdonando ciertas actitudes y ciertos niveles físicos y niveles de juego. Y pitó a Benzema también. Y pitó a Benzema. Entonces, y no solamente pitó a Benzema, sino... Y Cristiano Ronaldo le dijo una grosería a toda la grada del gobernador. Sí, lo cual me parece una vergüenza, porque tú nunca vas a ver al culé pitando a Leo Messi, que es el punto de referencia, digamos, si comparamos con Cristiano Ronaldo, el principal jugador. Tú nunca ves al Camp Nou pitando a Leo Messi, nunca verás a Leo Messi faltándole el respeto al Camp Nou. Entonces ahí tú ves la diferencia entre un jugador y otro, y entre una afición y otra. Mira, el hecho es que el Real Madrid, después de la victoria, del empate del Barça y de la derrota del Sevilla, que ahí también hay que decir que al Sevilla le saca una tarjeta roja, nada más y nada menos que el minuto 1. Yo no he visto la falta, no vi el partido, pero sí me parece que es un poquito exagerado por parte del árbitro de turno, que en este caso sí no sé cómo se llama, pero ese árbitro, yo creo que ha debido sopesar, a menos que haya sido una falta demasiado flagrante, demasiado una agresión, que no lo sé si fue, pero ha debido sopesar de que tú no. Es complicado dejar un equipo en inferioridad numérica para que juegue 89 minutos, partner, con 10 jugadores. Eso fue lo que le pasó al Sevilla en su partido el fin de semana. Entonces, ahí es donde la gente se pone suspicaz. Oye, mira, 32 errores arbitrales que favorecen al Real Madrid. Este escándalo al Benito Villamarín. Y luego al Sevilla le expulsó un hombre en el minuto 1. ¿Qué piensa la gente, partner? ¿Qué piensa la gente? Que simplemente los árbitros tienen bufanda blanca. Eso es lo que piensa la gente. Bueno, entonces yo creo que por bien del espectáculo y del deporte y de la liga, yo creo que lo que hemos hablado de la tecnología. Segundo, yo creo que también que, por ejemplo, la Junta Directiva del Real Madrid, si Cristiano Ronaldo le dijo eso a la afición, debería llamarle la atención o ponerle una multa. ¿No te parece? A mí me parece, pero yo creo que no lo van a hacer. Bueno, no lo hace porque el máximo ídolo o el tipo que va a decir que él no dijo nada y le va a poner la repetición y no sé qué cosa y todo eso. Volviendo entonces a la tabla de posiciones, entonces el Real Madrid ahora tiene 46 puntos. El Barça, mediante el empate y la derrota del Sevilla, se coloca segundo a 42. Y los mismos puntos tiene el Sevilla. En este caso, la diferencia de goles favorece al Barcelona con respecto al Sevilla. Pero bueno, es lo que dicen también por ahí. Pues a mí en este caso me da lo mismo terminar segundo que terminar tercero o terminar cuarto, porque los primeros cuatro pasan todos a Champions. A mí lo que me interesa es el primer lugar. Y el primer lugar está, ahorita sí que se puso bastante complicado. Yo no voy a decir que la liga está perdida. Yo hace 2 semanas decía que había liga. Ahorita hay liga todavía, pero está muy complicado, porque 4 puntos en este momento, más 3, que vamos a suponer que le gana el Valencia al partido suspendido, son 7 puntos. Entonces, es muy complicado, es muy complicado, es cuesta arriba. Y con estas circunstancias de combinaciones de mal juego del equipo culé con estos garrafales errores, vamos a llamarlo errores arbitrales, para no decir que los árbitros favorecen al Madrid, es muy complicado. Entonces, yo creo que hoy en día la liga está, por lo menos si le vamos a poner probabilidad, yo creo que el Real Madrid tiene más de 70-75% de probabilidades de quedar campeón. Y el Barça tiene que hacer una autocrítica, porque nosotros hemos perdido, por ejemplo, perdimos en Liga, perdimos 3 puntos frente al Alavés, que si hubiéramos ganado ese partido, que fue en casa, no, con todo el respeto, el Alavés no es un equipo que nos debería haber ganado nosotros en nuestra casa. Si hubiéramos ganado ese partido, ahí tendríamos en este momento 45 puntos. Aparte de eso, de esa derrota con el Alavés, después empatamos con el Atlético de Madrid, que eso sí pudiera estar en los cálculos. Pero después perdimos con el Celta de Vigo, por ejemplo. Entonces es un partido que, por lo menos, ya que éramos visitantes, lo hemos debido empatar. Ahí sería un punto más. Perdimos con el Celta. Después, por ejemplo, te puedo mencionar que le ganamos al Sevilla, que ese fue un buen resultado. Le ganamos con el Sevilla, al Sevilla en casa del Sevilla. Pero después, así como le ganamos al Sevilla, todavía viene una de cal y otra de arena. Una semana le ganamos al Sevilla, la siguiente semana empatamos en casa con el Málaga. Entonces ahí, con un equipo como Málaga, que se le debió ganar, son 2 puntos perdidos, porque no es un punto ganado, son 2 puntos perdidos. Igual que este partido en casa del Betis, por más que éramos visitantes, hemos debido ganar, teníamos que ganar este partido y no lo ganamos. Empate con la Real Sociedad. Por supuesto que empate frente al Real Madrid, que ese es un partido que costó, pues, costó mucho porque era el momento que nos queríamos poner ahí bien cerca del Madrid, no pudimos ganarle ese partido. Y bueno, el empate con el Villarreal, también 2 puntos perdidos ahí. Y luego entonces que venimos con una buena racha, que le metimos 5 a Las Palmas y veníamos subiendo, que le ganamos a la Real Sociedad en Anoeta, que teníamos 10 años que no ganamos ahí, que le metimos 4 al Eibar, que le metimos 5 a la Real Sociedad en Copa, entonces resulta que viene este empate con el Real Betis. Entonces, ¿qué te puedo decir? El equipo culé es responsable principalísimo de esa segunda posición en la liga. Nosotros tendríamos que tener en este momento por lo menos unos 6 puntos más de lo que tenemos. Y estaríamos primero, no estaríamos segundos. Eso no quita que también el entrenador trató de hacer algunos ajustes en este partido. Sacó a los dos laterales, pero el problema no estaba tanto en los laterales, estaba de que una vez más arrancó con Arda Turán como interior y el turco, lo he dicho yo aquí 1.000.000 veces, no es interior, él es delantero. Él cuando ha jugado la delantera, en los últimos 3 o 4 partidos que tiene jugando delantero, ha anotado gol. Entonces, Luis Enrique lo metió en la media cancha. Yo también entiendo que Mascherano estaba lesionado, Iniesta lesionado, todo eso lo puedo entender, pero él podía haber hecho otro tipo de alineación. Y entonces, bueno, Luis Enrique tampoco se salva de la rajada en el día de hoy. Partner, ¿qué más tienes por ahí? Bueno, ya con tu remesa ya me iba mi mierda. Hay que decir que se llevó a cabo el sorteo de Copa del Rey. Se llevó a cabo el sorteo de Copa del Rey y nos tocó bailar con la más fea porque nos tocó jugar con el Atlético de Madrid. Y bueno, ya sabemos lo complicado que es el Atlético de Madrid. Los partidos de ida son esta semana, el día miércoles. El día miércoles, Atlético Madrid-Barcelona en el Calderón. Ese es un punto a favor, que el partido de vuelta lo vamos a jugar en casa. Y la otra semifinal, pues entonces el día 2, que es Celta de Vigo recibiéndole a la vez. Entonces, pues ahí, por cierto, dos de los equipos que yo mencioné, que nos ganaron en Liga, se enfrentan entre sí en la Copa. Hay que decir que en la Alavés juega un compatriota de nosotros, Cristian Santos. Entonces, esos partidos de ida, pues esta semana y la semana de arriba, los partidos de vuelta, ya para darle un parón a la Copa del Rey hasta el mes de mayo, cuando ya se juegue la final. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va en la Copa frente al Atlético de Madrid. Repito, el partido de vuelta en casa, ahí tenemos ese punto, pero debemos marcar, lo ideal sería marcar en el Calderón, tratar de por lo menos un empate. Yo firmaría un empate en el Calderón sin ningún problema, con tal de que después le podamos ganar obviamente en casa. Pero el Atlético de Madrid, que está, ya yo, no, bueno, no lo dije, el Atlético de Madrid está cuarto a 36 puntos. 36 puntos, perdón, contra 46 Real Madrid. El Atlético de Madrid, si nosotros lo tenemos difícil, el Atlético de Madrid lo tiene re difícil para ganar la liga. Yo creo que el Atlético de Madrid va a echar el resto. Simeone y los suyos van a echar el resto en esta copa para tratar de ganarla. Y por supuesto la Champions, donde todavía están vivos. Bueno, si no tiene más nada, lo dejamos hasta aquí, partner. Sí, yo creo que mejor estar aquí porque si no me vas a matar. ¿Por qué te voy a matar? Tú no tienes la culpa de nada. Aparte de que tu segundo nombre sea Alejandro y tu segundo apellido sea Hernández, no tienes nada que ver con esto. Está bien. Bueno, hoy no pudimos contar con nuestro amigo José Miguel Villar porque tuvo inconveniente, pero bueno, lo estamos esperando. Le mandamos un saludo cariñoso desde aquí, lo estamos esperando para la próxima semana, para que él contribuya pues a enriquecer mucho más esta tertulia tan sabrosa que tenemos aquí semanalmente. Le recuerdo a la audiencia que nos puede seguir en la cuenta de Twitter arroba rivales fútbol, también en el blog rivalesfutbol.blogspot.com, rivalesfutbol.blogspot.com y en iVoox. Horacio, hasta la semana que viene y vamos a ver qué pasa este fin de semana. Bueno, Ángel, ¿qué te puedo decir? Estoy de acuerdo contigo, pero no, papá, preso. Bueno, ese arbitraje de bufanda, la verdad que me tiene mal, pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Saludos a audiencia y hasta la semana que viene. Hasta la Chao. semana que viene, pues. Chao.